de desafino al cantar, puedes irte muy lejos de mí. Préstame ahora tu oído al cantar, y afinado te habrá de sonar. Oh, será fácil si me has de ayudar. Oh, será fácil si me has de ayudar. Será fácil si me has de ayudar. ¿Qué puedo hacer si estás lejos, mi amor? Y también tú muy sola has de estar. Cuando el día ya llega al final, la tristeza nos hace pensar. Oh, con la ayuda de amigos será menos duro poder soportar. Sí, será fácil si me han de ayudar. Porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Voy a probar vuestra ayuda también al buscar la persona que amar. Quiero encontrar a alguien a quien amar y vosotros me habréis de ayudar. Oh, será fácil si me han de ayudar. Será fácil si me han de ayudar. Oh, será fácil si me han de ayudar. Porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Será fácil si me han de ayudar. Será fácil si me han de ayudar. Oh, será fácil si me han de ayudar. Sí, será fácil si me han de ayudar. El amor encontrar.